tal? ¿Cómo les va, chicos? Muy contentos. Imagínate que 20 años no es nada para el que no estuvo con la pala. Tal cual. Claro, es decir, yo lo charlábamos con justamente con un amigo hace un ratito, que nosotros fuimos los que sacamos la basura de la reserva, ¿viste? Claro. Fin de semana tras fin de semana, actividad tras actividad, y bueno, está. Eso para nosotros es un cambio importante. Así que estamos muy contentos, no importa el clima, no importa nada, estamos de festejo 19 y ni te cuento ya lo que estamos planeando para el año que viene. Claro, claro, ya están pensando al 19 y el 20, ¿no? Claro, ya estamos con la cabeza puesta en el 20 nosotros. Claro, claro. Para esta lo que decidimos fue reeditar, después de 2 años de pandemia, la biciplantación, porque nos parece que es una actividad que le pertenece a la reserva para su cumpleaños. Contanos un poquito cómo es esto de la biciplantación, para quien por ahí no participó nunca y le empieza a entusiasmar la idea de esto de la recorrida, la bicicleta y las nativas. Mira, es así de sencillo. Nosotros, una de las grandes virtudes que tiene nuestra área protegida es que, a pesar de que es muy agreste y muy grande, está relativamente cerca de Pilar. Entonces, con el apoyo de tránsito, a las 9 de la mañana va a haber una observación de aves. Para el que le gusta, que ve un pajarito en su casa y dice, ¿qué será eso? Bueno, vamos a estar en la plaza y los especialistas nos van a contar qué son esos pajaritos. Y a eso de las 11, 11 y media de la mañana, largamos en bicicleta, con autos adelante y atrás para lograr la seguridad. Generalmente vienen muchas familias con chicos. Llevamos varias camionetas para las bicicletas que se pinchan, que también es habitual. Y vamos llevando planta, agua y palas para todo el trabajo. Y ya hemos acordado con vecinos que por alguna razón ya se han contactado con nosotros, porque como lo hacemos todos los años, que quieren poner una planta en la puerta de su casa para cuidarla, hacerse cargo de ser el padrino, y algunas escuelas que han ofrecido lo mismo. Así que bueno, vamos a ir recorriendo en bici, plantando, hasta llegar a la reserva, que eso será más o menos, saldremos del, porque en cada plantación se para, se charla, se toma agua, se conversa, realmente tardamos bastante, porque nos tomamos nuestro tiempo. Y más menos calcularle que llegaremos a la reserva cerca de las 14 horas. Y ahí, bueno, va a ser el festejo típico de cualquier cumpleaños como somos los argentinos. Vamos a comer. Torta de cumpleaños y se va a comer. Exacto, sí, va a haber una tortita, va a haber un poco de mate cocido porque suponemos que la 9 de la tarde va a estar fresca. Y vamos a disfrutar de nuestra reserva. Aquellos que tengan ganas iremos a hacer alguna visita guiada, y los que no, bueno, emprenderán el retorno cuando quieran. Lo importante es tener presente que son 19 años de haber recuperado un espacio verde, público y gratuito que no todos los municipios tienen. Entonces realmente me parece que es un lujo que hay que aprovechar para la región. Y también es un faro de esperanza para otros municipios que están luchando a brazo partido contra los basurales clandestinos. Vos mencionabas, y por ahí no muchas personas lo tienen presente, hoy van a la reserva y encuentran este lugar precioso, agreste, los senderos, las recorridas, las actividades, las camionetas en la luna, el avistaje de aves, digo, todas las actividades que se hacen habitualmente y las que se suman, como yoga, como tai chi en la reserva, están en ese lugar que parece que hubiesen viajado 400 kilómetros, y no saben que hace 19 años atrás, hace 20 años atrás, eso era un basural. Sí, sí, sí, era un basural impresionante. Tenemos una foto que, lo peor, que lamento profundamente no haber tenido visión, y la única foto que tenemos es una foto que estoy yo arrodillada en el medio del basural, y perdimos el negativo, porque nunca le dimos la importancia que tenía, hasta que muchos años después una voluntaria me dice, pero esto es oro en polvo, ¿cómo no lo mostramos? Nunca me había dado cuenta. Sí, sí, son todo el ingreso a la reserva, es un gran basural recuperado, que de hecho la basura la mayor parte de la basura sigue ahí abajo. Sí. Lo que hicimos fue sacarlo de arriba, sacar las plantas exóticas y solita la naturaleza, esa palabra difícil, ¿viste?, que se llama resiliencia, bueno, dicho en cristiano, dicho fácilmente, la resiliencia es nada más que la naturaleza vuelve a ganar su territorio. Y aún a pesar del basural, ahí tenemos todo un bosque precioso de plantas nativas que nos cobija, que nos abriga, que nos da sombra, y que es la función que tiene la naturaleza. Y esto que decía, ¿no? Es una esperanza para otros lugares que están luchando por un espacio verde, natural, pasan Barrio Obligado, pasan Cuartel Quinto Moreno, pasan Obligado de San Miguel, pasan el campo La Juanita de Malvinas Argentinas, sucede en San Atilio, en José C. Paz, con el basural clandestino pegado al Arroyo Pinazo, y hay un montón de espacios que vienen luchando, la comunidad propia, vecinos y vecinas que se autoconvocan y que reclaman que cese el vuelco de basura y que se convierta en un espacio verde. Bueno, y hay una esperanza con este espacio que ya cumple 19 años. Claro, lo que nosotros siempre les planteamos a la gente que está trabajando en estas cosas, que lo importante es que se organicen. A nosotros nos sirvió mucho tener, es decir, no ser un grupo de vecinos, pero somos una ONG que tiene número de y con ese tipo de cosas, plantándote como una tarea seria, lo logramos el cambio. Entonces, creemos que es viable y simultáneamente creo que la otra pata que es fundamental es que haya convocatoria al vecino. Es decir, la reserva, es decir, ese tipo de cosas siempre funcionan de abajo para arriba, ¿no? Es decir, es el vecino, es el que está en el territorio, el que quiere el cambio, y es el que busca generar actividades en ese lugar para cambiar. Bien, nos quedamos acá recordando la invitación para este próximo fin de semana, para esta celebración de 19 años y ya pensando también en los 20 de la reserva. Y como siempre te agradecemos este ratito, Graciela. Muchísimas gracias a ustedes, porque siempre se los digo, si no fuese por ustedes, nadie se entera de las actividades que hacemos. Así que gracias nosotros a ustedes y los esperamos. Nos vemos, un abrazo grande. Abrazo.